Domingo de la 31ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era el jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque Jesús iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un hombre pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. En este 31º domingo del tiempo ordinario nos encontramos con un hermoso ejemplo de conversión, cambio de vida. Zaqueo, este hombre que era el jefe de los publicanos, recordemos una vez más que los publicanos cobraban los impuestos entre los judíos, por eso los judíos no los querían, porque esos impuestos iban destinados al Imperio Romano, a Roma. En aquella época Israel estaba bajo el yugo, el poder de Roma, con lo cual los publicanos eran juzgados como pecadores públicos, traidores a la nación. Y además, solían excederse los publicanos con el cobro de los impuestos, abusaban, robaban, defraudaban. Por esa razón tampoco los querían, tenían muy mala fama, muy mala prensa en la sociedad. Bueno, Zaqueo era el jefe de los publicanos. Quiere conocer a Cristo, se esfuerza por conocer a Cristo. Es hermoso esto, ver que a pesar de su vida de pecado, Zaqueo quiere cambiar, quiere convertirse, quiere ver a Jesús. Quiere ver a Jesús. Jesús pasa por su ciudad en Jericó, una gran muchedumbre, y él quiere verlo directamente y quiere que Jesús lo vea además. Mirarlo a los ojos. Como era petizo, digamos, de baja estatura, tiene que subir a un árbol para poder visualizarlo. Es decir, el esfuerzo que hace este hombre. Imagínense la escena, ¿no? El escenario. Zaqueo, un hombre con esta mala prensa en la sociedad, mala fama, pecador público, un hombre muy rico. Además, dice el Evangelio, seguramente, aunque no lo diga el texto, pero seguramente, pienso, parte o toda de su riqueza la ha hecho defraudando, robando. Y sube a un árbol. Pienso que más de uno lo habrá criticado, se habrá reído al ver a este hombre arriba del árbol. Pero no le importó, ¿eh? Él quería ver a Jesús. Y quería que Jesús lo viera, lo mirara. En la vida espiritual, en la vida de fe, si queremos que Cristo nos vea, si queremos encontrarnos personalmente con Cristo, tenemos que hacer algún esfuerzo. Tenemos que hacer actos, y a veces esos actos no son bien comprendidos por otras personas. Nos pueden criticar o decir que somos unos exagerados, que no es para tanto. Bueno, Zaqueo hizo un acto, quizás un poco para las personas de ese lugar, un poco ridículo, verlo ahí arriba del árbol. Este hombre de un gran estatus económico, Y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque voy a tu casa, me voy a alojar en tu casa. Baja pronto. Esto lo entendemos en un sentido literal: baja del árbol, Zaqueo, pero también en un sentido espiritual. Empieza la conversión en Zaqueo. Y toda conversión tiene que ver con un descenso, con un bajar, con un humillarnos, un camino de humildad. Bajarnos del árbol, bajarnos de ese arbolito en el cual nos hemos montado. Eso es crecer en la humildad, empezar a bajarnos del caballo, como también solemos decir. Cristo nos dice hoy a cada uno de nosotros: si querés convertirte, si querés crecer en humildad, tenés que bajar de tu árbol, de ese arbolito en el cual te has montado, que podrá ser la soberbia, el orgullo, el amor propio, la vanidad, el creernos superiores a otras personas, el sentirnos mejores que otros. Eso tenemos que dejarlo, abandonarlo, de todo eso tenemos que bajarnos. Baja del árbol, nos dice hoy Jesús. Baja, desciende, humíllate. Zaqueo bajó, lo recibió Jesús en su casa. La gente lo criticaba al Señor porque decía: ¿cómo puede ser que el Señor Jesús vaya a la casa de este hombre que es un pecador? Y claro, justamente Jesús, en cuanto Salvador, ha venido a salvar lo que estaba perdido, como dice hoy el Evangelio. Ha venido a rescatar al pecador, para lo cual tiene que acercarse al pecador para poder salvarlo, para poder curarlo. Y por eso Jesús va a las casas de los pecadores, con esa intención de lograr la conversión. Jesús no va a la casa de los pecadores simplemente para hablar un poco, para distenderse, pasar un buen momento, menos aún para decirle al pecador: Dios te ama igual, quédate así como estás, no hace falta que dejes el pecado, la misericordia de Dios es infinita. No, no. Jesús, cuando va a la casa de los pecadores, lo que nosotros vemos y leemos en el Evangelio es que los pecadores dejan el pecado, empiezan a cambiar de vida. Hay una falsa concepción de la misericordia en la iglesia hoy día, en muchas personas de la iglesia, que creen que la misericordia es no dejar el pecado, no convertirse, no hacer penitencia, no arrepentirse. El que roba, que siga robando. El que miente, que siga mintiendo. El que vive en adulterio o en concubinato, que lo siga haciendo. El que no reza, que siga sin oración. El que nunca se confiesa, que siga sin confesarse. Total, Dios es bueno y es misericordioso y no anda con exigencias. Es una falsa concepción de la misericordia, porque es verdad que Dios es muy misericordioso y Dios nos ama mucho. Pero para poder hacer experiencia de la misericordia de Dios, del amor a Dios, del amor de Dios a nosotros, es necesario el arrepentimiento. El que hace experiencia de la misericordia de Dios es aquel que hace experiencia de la propia miseria, digamos, del propio pecado. La palabra misericordia viene de miseria. El que conoce su propia miseria, la denuncia, la dice, la confiesa, quiere modificarla, se arrepiente, esa persona es la que hace experiencia de la misericordia de Dios. Como hoy Zaqueo. Zaqueo tuvo un fuerte encuentro con la misericordia de Cristo hoy. Pero no porque no modificó nada. Hay un cambio de vida en este hombre. La misericordia, entendida como hay que entenderla, tiene que ver con la aceptación de la propia miseria y con la modificación de la conducta, con el arrepentimiento, con la conversión. Y no simplemente con contentarnos diciendo: no importa lo que yo haga, No importa mi pecado que siga pecando, total, Dios igual me ama. Sí, claro, Dios nos ama, pero Dios espera una conversión. Además, el peor de los pecados es considerar que no tenemos pecados, o si los consideramos que están, que los tenemos, el no querer convertirnos, no hacer nada para cambiarnos, que era justamente ese el pecado de los fariseos, que pensaban que no tenían pecados y en consecuencia no había conversión, no había un cambio de vida, un cambio de conducta. Zaqueo le dice a Jesús en la casa, ya están ahí en el hogar, y le dice: Señor, voy a devolver la mitad, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Daré la mitad de lo mío a los pobres. Una estupenda limosna. La ley de Moisés no llegaba a tanto. Sí exigía un mínimo porcentaje, un diezmo, el 10%, pero no el 50% como vemos en Zaqueo. La generosidad, la conversión que en este hombre llega no solamente a la mente, al corazón, sino también al bolsillo. Y además le dice a Jesús, como gesto también de conversión, de cambio de vida, le dice: a los que defraudé les voy a devolver 4 veces más de lo robado. Con lo cual vemos también aquí un gesto de desprendimiento, de desapego, de generosidad con respecto a los bienes materiales. Por eso Cristo, al ver la conducta de Zaqueo, dice al final del Evangelio: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Porque este hombre, hijo de Israel, estaba perdido y hoy se ha encontrado con la salvación, con la redención. Hermoso caso, hermosa vida la de Zaqueo, con lo cual le pedimos al Señor en este día, en este domingo, que podamos imitar a Zaqueo, bajarnos de nuestro propio arbolito que nos hemos construido, crecer en humildad, humillarnos, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, empezar a crecer en esto del desapego hacia las cosas, hacia los afectos, un sano desapego que hace bien. Tenemos que apegarnos solamente a Cristo, a su amor. Que podamos convertirnos como ha hecho Zaqueo hoy. Se lo pedimos al Señor en este día. Que tengan un buen domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.